días. Se puede ir ahorita, o sea, no hay hora para ir hasta lo temprano, pero hasta lo tarde, sí, nos tenemos que ir a más tarde a las 7 y media. ¿Ahí está? Sí. ¿De la afuera? Ajá. Nos tenemos que salir. ¿De dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Al baño? ¿Qué la tuerca? Ahí donde fuimos, vamos ahorita. ¿Qué la tuerca? Tengo un pedo de rollo. ¿Qué tiene? Híjole. A ver, voy a ver si alguien tiene, voy a preguntar. Que lleva unas cobijas. Hay que preguntarle que si pones las llaves a tus cobijas. No pueden andar sacando cobijas de ti. Pues sí. No. Bueno, o sea, llevo unas cobijas, ustedes ¿sí? Díganle si no, porque si las llevo para allá, no sé de qué. Y cuando vino el bote ya no estaba. No, también en la prisión allá en los lados los tratan bien a los que están así. Sí, adentro. Mire, 6:53. Bien, aquí vamos a ver. O sea, tú puedes quedar hasta las 7 y media, pero no es tu obligación quedarte hasta las 7 y media. ¿Puedo salir el lunes? Sí, si quieres, okay. Puedes salir a las 5, si quieres. Okay. Tú quieres, ¿no? Tampoco es tu obligación salir a las 5. Okay. Te vayas bien, compa. Thank you.

Ya porque te lo van a jugar un día. Hay gente que se lo lleva, ¿no? No, no pasa nada, no hay nada importante. No, si lo roban porque tienen hambre. Yo, por ejemplo, tengo un pen, a veces se llama, que es también para Si llega a perder algo, le van a echar la culpa al que se quede. Claro, solamente se traiga malas intenciones, se quede. Ya digo, qué terror. Me va peor, porque... Gracias.